Amigo Charlie, vení, acompáñame en esta canción. Qué bonita inspiración. Quise tomarme unos tragos para sacarme su amor, pero me di cuenta pronto que no era la solución. Y entonces quise enredarme en los brazos de otra, a ver si cambiaba un poquito la cosa, y resulta que no, tampoco me resultó. Busqué los remedios caseros, las hierbas, las pócimas blancas y algunos enredos de trucos baratos que solo me hicieron extrañarte más. Y entonces tú, ¿cómo le haces que no te veo llorar? A mí se me hace que nunca, nunca me quisiste tanto. Tal vez nos dimos mil besos y solo a mí me gustaron. Lo digo porque olvidarme a ti no te está costando. A mí se me hace que fui más, solo un amor pasajero. Tú solamente jugando y yo queriéndote en serio. Pero así fueron las cosas, ya lo pasado, pasado. De los errores se aprende, vaya que me has enseñado. ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Qué lindo amor! Siempre. A mí se me hace que nunca, nunca me quisiste tanto. Tal vez nos dimos mil besos y solo a mí me gustaron. Lo digo porque olvidarme a ti no te está costando. Y a mí se me hace que fuimos solo un amor pasajero. Tú solamente jugando y yo queriéndote en serio. Pero así fueron las cosas, ya lo pasado, pasado. De los errores se aprende y vaya que me has enseñado. De los errores se aprende y este alumno está graduado.